Bueno, Roque, te voy a pedir que te presentes y que me cuentes cuál es tu tarea aquí en este lugar. Bueno, buen día. Yo nací en la zona del Chaco. Mi nombre es López Roque. Nací en un lugar que muy lejos de acá. En la capital del Chaco, llegando y más o menos 280 kilómetros para llegar a la zona Pampa del Indio. Yo salí del lugar del 91 y venimos a este lado. Y venimos a este lado y buscando un lugar, recorriendo los colegios, contando a la gente. Estamos buscando un lugarcito para quedar nuestro chico. Y del 93, cuando llegamos acá, hicimos el proyecto. Y durante los 2 años salió el proyecto. El proyecto nos dio la Secretaría de la Vivienda en la zona de Morón. Y ahí se formó las comisiones. Yo soy el fundador de acá en el barrio. Y ahí se formó las comisiones. ¿Y cómo fueron los inicios? Difíciles, ¿no? Sí, cuando recién llegamos acá, comparando la zona del Chaco, no eran iguales. Yo cuando estuve en la zona del Chaco, para mí era más tranquilo. Pero cuando uno pierde la tierra, y ahí ya no sé a dónde ir. Pero después, cuando llegamos acá, ya encontramos con otro hermano. Y éramos desparramados. Cuando recién llegamos nosotros, estamos el lugar que se llama Puerta Apache. Y ahí nos podíamos salir así, cuando llega las 5 de la tarde, ya tenemos que estar adentro con los chicos. Y ahí nos juntamos. Hablamos con otro hermano, y los lo otros hermanos estaban parando en Matadero, en la villa, y los otros estaban parando en Piedra Buena, y ahí nos juntamos y hablando cómo tenemos que hacer. Y ahí se hizo primero la cooperativa de trabajo. Y ahí nació, viste, el contacto con otro hermano. Y empezaron a arrimar otro hermano. Y ahí recorrimos los colegios, contando costumbres, leyendas, cantos. Hasta que surgió el día, hubo un día, nos invitó acá en el colegio que van las chicas ahora, Cardenal Copelo. Y ahí venimos entre 12 personas. Y ahí cuando venimos acá, estamos hablando con los chicos y contamos lo que nosotros estamos buscando. ¿Hay alguna leyenda, ya que mencionaste las leyendas, cortita, tipo anécdota que quieras compartir con nosotros? Así como la leyenda del pomberito. El pomberito uno puede llamar un duende, ¿no? El pomberito ese, pero cuando uno quiere hacer como, puede ser curandero. Y la zona impenetrable, cuando llega a las 6 de la tarde, todo tranquilo, ¿viste? No se escucha nada, solamente los cantos de ave, ¿viste? Y ahí ya, cuando uno sale a la mañana o a la tarde, el pomberito es el dueño de todo el campo. Puede ser el carpincho, la nutria, el ñandú. Y él, cuando llega al mediodía, sale, impenetrable. y ahí controla todo lo que hay. Si yo salgo a la mañana a mariscar, si me encuentra a lo mejor yo maté el carpincho, si me encuentra una carne tirada en el piso, si encuentra el pomerito, ya mañana cuando salgo de vuelta ya se no voy a casa nada, ¿viste? Porque se enoja conmigo. Por eso nosotros cuando matamos uno, tenemos la obligación más grande. Cuando matamos el carpincho, puede ser la carne, puede ser la pata, el que no se come, uh-huh. Hacemos el pozo, le tapamos bien, ¿viste? con hojas. Uh-huh. Y mañana cuando sale de vuelta el pomerito, no encuentra nada, y ahí mañana me voy de vuelta porque seguro ya encuentra algo otra vez. Es la leyenda. Sí, sí. Bueno. Bueno, y con respecto a las plantas medicinales, que me dicen que vos sos experto en el tema, ¿qué podés compartir con nosotros? Nosotros cuando recién llegamos acá, yo le doy la gracia al hospital acá, la que están en Derqui, los doctores que me entregó la placenta, ¿viste? La placenta tiene que ver mucho en nuestra comunidad, ¿viste? La placenta, cuando uno quiere tener tres chicos, cuatro chicos, y ahí se le entregan la abuela, ¿viste? Y la abuela se encarga. Cuando nace el chico, nosotros cuando recién nace el chico le decimos oh, le. Cuando recién nace el bebé, ¿no? Y ahí ya la abuela, cuando se está por nacer el chico, tiene que estar al lado la mamá. Y ahí cuando ya empiezan a moverse la mamá, empiezan a caminar y se le muestra la placenta. Y ahí cuando llega a los 5 días, ya puede caminar la mamá, puede hacer algo. Y ahí ya se le muestra la placenta. Y esta mamá, cuando busca una planta, el que más le gusta, y ahí se le planta la planta y se le entierra la placenta. Y la placenta ya el día de mañana, cuando uno se va, así como nosotros ahora, supongamos que yo salí en la zona de Pampa del Indio, pero mi abuela cuando quiere ver el nieto y canta las canciones, hace 4 vueltas, ¿viste? 4 vueltas alrededor la placenta y golpea el pisón. Y ahí se encuentra el nieto tan lejos, ¿viste? Pero llega a los 3 días, llega hasta la tristeza más grande. Y ahí ya quiere ver las familiares, la mamá o la abuela, y la abuela, y se va de vuelta, ¿viste? Pues yo cuando nació mi hijo, ahora ya tiene 6 meses, más chiquito, y me entregaron la placenta, ¿viste? Y ahí cuando me dieron, ya al otro día ya le enterré ahí atrás de mi casa, ¿viste? Mi hijo ahora va a crecer acá, pero capaz que se haya más acá, ¿viste? Porque nosotros enterramos acá, ¿viste? Es el valor más grande de la placenta. Uh-huh. Tiene que ver con la raíz misma. Sí, sí, sí. Claro. Roque, ¿y vos? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? A mí, la meta mía, cuando recién llegué acá, siempre me gustaría tener una radio. Uh-huh. Porque fueron muchos hermanos que hicieron el camino, pero se quedaron ahí. Y ahora vengo yo otra vez, con esta ya va a ser la tercera vez. Pero yo le doy la gracia a Carlos, a Daniel. Acá cuando llegó Carlos era todo vacío, ¿viste? No teníamos vidrio, se llenaba de polvadera. Y él me dijo que vos mañana tenés que ir acá y preguntar el precio del vidrio. Me fui, ¿viste? me fui a preguntar y al otro día le llamé a mi hermano Daniel, ¿vit? Comenté más o menos el precio, ¿vit? Y ahora tenemos todo el vidrio. Se puede entonces. Con, sí, con compromiso se puede, ¿no es cierto? Y la verdad, todo acá en el barrio, todos quieren tener una radio comunitaria. ¿Y por qué? Por la palabra, por el valor que le están dando a la palabra y que de alguna manera quieren realzarlo a ese valor, ¿no? Sí, porque nosotros, el pensamiento mío es contar nuestra costumbre, nuestra lengua, y tenemos que tener un archivo, ¿viste? Claro. Porque acá el más anciano es el Moreno, Valentín. Y ese nosotros queremos, cuando sale el día de mañana una radio, tenemos que tener archivado, ¿viste? Cuando uno se termina la vida, por lo menos ya queda el archivo, ¿viste? Y cuando me invitan al lugar, que los chicos, viste, que cuando nosotros llegamos a una escuela o un jardín, siempre la pregunta, ¿por qué nosotros no podemos llevar la pluma, viste? Si nosotros vamos con la pluma, con la ropa típica, para que no vamos a entrar en el colectivo, viste. Pero, ¿usan esa vestimenta? ¿Sí? ¿La usan? El año pasado hicimos el teatro La Zona Zárate, uh-huh, con mi hermano Clemente, y había cantidad de gente. Tenemos la ropa típica, con la vincha, todo completo. Uh-huh. Y ahí parece que le interesa más la gente. Cuando hacen una obra. Ajá. Y es una manera también de a través del entretenimiento trasladar el mensaje, ¿no? Sí. Está bueno. Sí. Además, lo que estoy haciendo ahora, lo dentro del colegio, y el trabajo mío, que cuando llego al lugar, contar costumbres. Uh-huh. Y hay lugar que no puedo comemos todavía nosotros. ¿Qué? Lo grande. Yo hasta hoy en día que no puedo comer la pizza. ¿Ah, no? Cuando voy arriba a la mesa ya se me corta el hambre. ¿Por qué? No sé por qué será, pero es la... Hasta hoy en día que no puedo comer. Es un rechazo que tenés. Ajá. Pero acá los chicos ya lo vimos nosotros. ¿Y qué es lo que comen, digamos? Y lo que más se conoce, el zapallo y el poquito fideo y ya está. Claro. Y lo que más se conoce... Yo en cada lugar cuando voy, parece que me quedo afuera, porque cada cuando llego a un lugar, tiene que haber arriba de la mesa una pizza y tal al mediodía. Claro, ahí. ¿Qué sí, lo? Lo que más se conoce en el activo com, el pescado. El pescado puede ser hervido o asado con la estaca. Ajá. Se le corta una madera. En el Chaco hay una madera que se llama Bayayibí. Se le corta más o menos así largo y se hace la punta. Y se le parten en el medio de a dos. Uh-huh. Y ahí van el pescado. Y ahí van todo el palito. Y ahí se le ponen ahí. Uh-huh. Y uno, por más que no sea canchero, pero no se puede caer, ¿viste? Claro. Y ahí tiene que estar dando vueltas. Ya al ratito se cocina. ¡Qué bárbaro! Y la temperatura que tiene el algarrobo, la brasa ahí. Y puede ser con una... Hay una hoja... yo no me acuerdo el nombre. Hay una planta chiquita, tiene una hoja ancha. Y ahí también se le pone el pescado. Y se le abren un poquito el carbón y con la ceniza. Y se le tapan, lo que más se conoce. Claro. Igual que la carne que nosotros cuando empezamos a mascar, no podemos matar mucho. Sí. El carpincho, lo mucho podemos matar dos. Claro. Cuando llegamos al lugar, nosotros ya se repartimos la carne. Claro. Porque allá en el Chaco todavía no llega la luz. Heladera tampoco no, no, Tenemos mito. Y el, cuando llegamos al lugar, hacemos charque. A lo mejor usted también conoce esta cerveza. Sí, sí, sí, sí, el charque. Se le mete un poquito sal. Y con el con la temperatura allá en el charco llega a los 55 sí, grados. Sí, mucho calor. Mucho. Ya al ratito ya. Deben sufrir mucho el frío acá ustedes, ¿no? Sí, sí, sí, me imagino. Y ahí ya, cuando se seca, se lo guarda ahorita. Ajá. Es hasta la manera que, de mantenerlo fresco, digamos. Hasta, con, hasta cuando se mantiene todavía el, los lindos días, lo podemos bajar la carne. Claro. Pero después cuando ya empieza a llover, nosotros bajamos la carne para darle a los chicos. Claro. Igual que la miel. Ah, ¿la miel también? Ahora la miel es la época ahora. ¿Ví? Claro. Pues saca la miel porque no puede sacar así en, cuando no es llega la época de la miel, ¿viste? Porque si vos sacas el mes de junio, no encontrás nada de miel, ¿viste? Lo que come la miel otra vez, ¿viste? Eso es lo que más se conoce, ¿viste? Qué lindo testimonio. Sí. Aprendimos. Bueno, Roque, gracias por tu testimonio. Bueno, muchísimas gracias por la llegada de ustedes. Nosotros le decimos Hanachek en Toba. Muchas gracias.